ascenso y hay que pensar ya en acabarlo más dignamente posible los dos partidos que quedan para no enlazar cuatro derrotas seguidas, que podría ser lamentable en los últimos años, y empezar ya a preparar, que se está preparando desde hace meses, la próxima temporada, la próxima plantilla, con el único objetivo de ascender desde la primera jornada. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este martes 8 de junio de 2010. Se va acabando poco a poco la liga. El Elche ha tenido la deferencia para sus aficionados y seguidores de que la parte final del campeonato no se nos haga excesivamente dura y larga, pero que las últimas campañas ha llegado hasta la jornada 40 sin opciones matemáticas de ascenso, pero está claro que la derrota frente a Las Palmas fue determinante y por ello ya es un momento que tenemos frente al Murcia. Y o mucho me equivoco, ojalá me equivoque mucho, podremos mantener frente al Nastic. ¿Por qué? Por un sencillo motivo. Porque el Nastic sí se la juega. Porque el Nastic hace dos meses que se durmió pensando que tendría la permanencia con 48 puntos, desde entonces no ha ganado un solo partido y ahora le viene la derrota. Por ello, y ojalá me equivoque mucho, tiene todas las facetas para ganar a un Elche de un rival. Queramos o no queramos que sea así, suele ser así siempre. El año pasado recuerdo cuando Claudio se empeñó por activa y por pasiva en las últimas 5 jornadas. Esto no va a volver a suceder. Lo del año pasado con David Vidal, curiosamente, una campaña extraordinaria. Picó puesto de ascenso en febrero, tercera plaza, porque este año no se consiguió. Vimos las estrellas, segundo una semana por el resto, también se encerró con un error, a partir de ahí completó de sentarse, y curiosamente fue que hacer la renovación, y a partir de ahí el equipo no ganó ni un solo partido, en las últimas 8 jornadas, perdió así. Claudio dijo la temporada siguiente, esto no va a pasar, consiguió salvar al equipo, con cierta brillantez, y que se plantó los 53 puntos de gol. Estos últimos 4-5 partidos, el equipo va a dar la vida, son profesionales. Las típicas frases que ya he empezado hoy, 5 de la tarde. Quieras o no quieras, es casi imposible ir contra la lógica. La lógica dice que los jugadores de la actual plantilla sí entrenan, lo intentan, pero ya están pensando unos en las vacaciones, los que tienen contrato y no tienen oferta. Otros en el futuro, los que no tienen contrato y tienen que buscarse las aventuras porque saben que en el club no van. Otros en las ofertas que vienen, tienen contrato pero han llegado ofertas formales y están ahí a ver qué pasa. Y evidentemente es muy difícil motivar a una plantilla de 200 futbolistas o 23 de esa manera, cuando ya no hay un objetivo de camino contra otro equipo que se sabe. Ojalá me equivoque, ojalá los jugadores no es que no quieran demostrar su profesionalidad, es que es muy difícil. No la profesionalidad, sino salir de todo, salir con intensidad, con agresividad. Y es una pena y además es lamentable. Y además sería un error gravísimo que el equipo se dejase. Ya tendría la pierda de Tarragona muriendo en el partido, pero no dejándose, no con apatía, no con pasividad, porque la imagen que están dejando en estos últimos partidos, si se produce esa derrota y de cara a la próxima temporada, va a ser tremendo el daño que se va a hacer de cara a enganchar de nuevo a la gente. Por eso, si el equipo demuestra esa profesionalidad que han demostrado con entusiasmo y gallardía durante toda la temporada, y no se deja ir contra nada. Y se termina ganando a la Real Sociedad en el Martín Valero. Y por lo menos se deja ese sabor de boca dulce y no amargo como es el mismo de la acción. Insisto, es realmente lamentable que después de la temporada que ha hecho el equipo, que hace un mes se metieron 33.000 espectadores completamente ilusionados y que ahora haya venido con el resultado de los esperemos. El próximo domingo, Nastic Elche, a las 6 de la tarde. Esto se ha organizado por parte de la gente. Seferri, un entrenamiento para ver el partido en Tarragona, ante el Nastic. La salida será la madrugada del viernes al sábado, a las 6:30 de la mañana, desde el punto de dos incluye el transporte en total, una noche de encuentros estrellas en el salón, con régimen de versión completa, que es el de los dos. Interesados pueden dirigirse a Ferri en el Comando Cubán, en el teléfono 966-67-36-0-0. El IGE todavía tiene la posibilidad de mejorar los mejores, y valga la redundancia, números de el Elche en segunda división. Lleva 11 temporadas consecutivas en segunda, es el equipo más longevo en esa situación, con más temporadas consecutivas lleva desde su ascenso en la temporada 98-99, y la mejor fue la 2001-2002, con Javier Rubio en el banquillo, un Elche que fue capaz de llegar a los 65 puntos. Tuvo sus posibilidades de ascenso a primera división hasta la penúltima jornada de la liga, cuando también está en segundo con Jorge Rodríguez, pero ahí ya se quedó sin posibilidades. Cierto es que en aquella temporada se llegó a los 65 y se llegó hasta la penúltima jornada con ascenso, pero que nunca se llegó a estar tan cerca como el Elche en los tres años. He estado los últimos dos meses ahí, a un punto en dos ocasiones. A un punto en dos ocasiones. El día del Villarreal y el día de las Palmas. En ambas, si hubiera ganado, habría estado en puesto el que ya sabemos. Bueno, vamos a esperar que pueda hacer. Lógicamente, yo me he esperado, y me hubiera gustado esperarme más, hablarles ya de los que acaban contrato, de los que siguen, de los que pueden irse. Me hubiera gustado esperar más, porque eso hubiera significado que mucha organización. No hemos querido en absoluto romper esa situación. Si es cierto que pues, como 8 puntos, pero claro, ahora ya hay que empezar a mirar la próxima temporada. Una próxima temporada en la que Juan Carlos Ramírez, el máximo accionista y consejero delegado, y a los cuales toma las decisiones importantes, que no lo son tanto, pues ha dicho por aquí de por pasiva y aquí en estos micrófonos hace dos semanas que el único objetivo para la próxima temporada será ascenso y que sería una hecatombe o tendría que pasar una hecatombe para vender. Pero las ofertas llegan, y eso es bueno entender. Han llegado por Willy Caballero, han llegado por Molina, han llegado hasta por Huacaso, Samuel y Julio. Pero firmes, ya se lo demandamos la semana pasada, una de las rojas de Santander por Jorge Molina, que a sus 28 años tiene ahí un tren que le puede llevar a primera división y un Elche que le puede dejar un buen dinero, en torno a los 2-3 millones de euros. No está claro que vaya a salir, pero ahora mismo, como dije en la pasada semana, tiene muchas opciones de marchar. Porque, evidentemente, el dinero es muy goloso y el club no está sobrado de que se vea. Por otra parte, también Willy Caballero ha llegado dos ofertas importantes. También se las adelantamos la semana pasada. Una del Málaga, que ha recibido 450 millones de traspaso, me parece insuficiente. Y otra del Zaragoza, que de momento y con los problemas enormes y económicos que tiene, solo se ha recargado de su ficha. Para eso no me traigan más amores que ya tengo los compañeros. Para eso no me traigan. Ya hay muchos equipos interesados, en mayor cantería, pero que hayan, se hayan dirigido formalmente al club y los que les acabo de decir. Y Willy Caballero, reconocida en nuestros micrófonos, no sé, en el juego gol entero, es estas ofertas. Me da mucho honor que se empiece a venir. Sí que es verdad que años atrás corrían rumores y ahora es un poco más cierto, ¿no? Pero bueno, eso ahora tiene que la directiva, los clubes, como siempre, no sé, tengo contrato ahora en Elche, estoy muy contento acá, tiene que ser una cosa muy buena para Elche y para mí como para que se quede, ¿no? Me da placer que me quede el mío, que como nombre sale para los clientes tan importantes, pero bueno, siempre estamos haciendo bien las cosas y tenemos que seguir con esto. Después de este mercado veremos qué pasa. ¿Qué debe pesar más en la balanza? Está claro que se busca el jugador en la televisión, pero claro, aquí se garantiza la estabilidad económica, aquí está el medio considerado, económicamente se puede estar bien. ¿Qué pesa más en su parte? La verdad que es una decisión muy difícil, ¿no? Por todo lo que vos estás diciendo, son muchos años ya. Y la verdad que uno no se lo dice nunca. De hecho, por cómo le tratan a uno, por cómo muchos es ascender y jugar a primer ascenso, porque ese es el deseo más importante. Pero bueno, sí, cuando tú tienes que analizar ofertas o cosas en ese sentido, yo tengo que pensar mucho porque sabes que esto no es un buen espacio. Entonces, me trata de que cuando yo estoy en el sitio, no aprendí. Por eso, pero bueno, no es eso, es decir, con la familia, con los padres, con el representante, con esa situación, analizando los pros y los contras. Restaurante No Montaditos, con comedor para fumador y no fumador, para desayunar. o montaditos. En José María Pemán 29, pisos azules, Elche. Danza contemporánea, performance, teatro musical, exposiciones, conciertos, cine, talleres. Tercer Festival de Cultura Lésbica, Gay, Transsexual, Bisexual e Intersexual Diversa 2010. Más visibles y más posibles. Un punto de encuentro y reflexión. Del 25 de junio al 2 de julio. Transversa a partir del 3 de junio. Instituto Municipal de Cultura. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, el Elche lógicamente está trabajando de lleno desde hace ya tiempo en la construcción de la plantilla para la próxima temporada. Si tenían alguna duda de lo que hacían, que hicieron varios en el mes de enero, en la punta de enero, en el mes de enero, pero ya para ver la próxima temporada, alguna duda de si se va a estar en primera segunda, había con esas dudas disipadas. Y esos jugadores fichados, que era un riesgo por el equipo que estaba en primera, pues en ese sentido han tenido suerte, entre comillas. El Elche tiene de los 23 jugadores con los que ha contado, y si metemos a los dos seguidos, a Linara y Rafa Gómez, tiene la mitad que acaban y la otra mitad que continúan. Pero ojo, que no saben que son con eso, es que no van a seguir con un reino. Que acaban contrato el 30 de junio, hay dos que han renovado. Para ser exactos, uno, José Luis Arceta, y el otro, en teoría, será esta semana. Ya se anunció. Por lo tanto, acaban el 30 de junio y nos seguirán Saúl, Usero, el Córdoba, cuando era un jugador que sí interesaba, pero que por no cumplir su palabra, pues al final ha desestimado su renovación. Olmo, nos seguirá, porque no sabemos cómo está en la presidencia de Leche. Oscar Rubio, Chartemet, Patrick. Esteban, Ripa, todos ellos acaban, además de Martí Crespi, Trejo, Chino Navarro. De estos hay casos especiales, por ejemplo. De los cuatro que vinieron en el mercado de invierno, el que parece que tiene opciones de quedarse es Ripa. El club está en disposición de hacer valer una cláusula en la que renovaría automáticamente el jugador porque ha convertido en su rendimiento. La otra duda podría estar en Paco Esteban, perdiendo el desgrace de los últimos dos partidos. La duda pasa en que luego Martí Crespi y Trejo volverán al Mallorca. En el club están muy contentos con Trejo. De hecho, existe algo ya hablado, porque Trejo le encantaría seguir en el Elche siempre que no pueda quedarse en el Mallorca. Y es que, aunque no se puede ir, no se puede ir dos temporadas seguidas a un mismo club querido, pero ya habría una experiencia legal que sería tener un contrato de compra con opción de venta. Son los que terminan y no se quedan. Y luego de los que tienen contrato en vigor, se acaban contrato, eran 13, pero si se quedan así y Santos, hay 11 que no van a seguir, aunque ahí habría que meter a Ripa, que insisto, en este caso más claro, y Trejo, que el club si quiere, pero dependerá del Madrid. O sea que de los 13 que acaban contrato, dos ya renovados, o sea, de Lucero, perdón, así de Santos, uno también Ripa. Y los que tienen contrato en vigor, Luis Caballero, Raúl Fister, Samón, Pena, Juni, Molina, Jaime, Generelo, tenemos aquí a Sergio Santos, Renovado, Javi Larra y Rafa Gómez, aparte de Leandro, que es el de los. Pero claro, y también hay casos especiales, se han recibido por autoridad, insisto, por Luis, por Molina, incluso por el caso de Samuel, que en principio tenemos que sigue con su palabra de mantener a todo el bloque. Y luego puede haber algún futbolista que interese menos, que se quede. El tema de Jaime era curioso, hace unos meses no querían, de hecho ni entraba la convocatoria. Últimamente están entrando la convocatoria. ¿Quiere decir ellos que esto puede significar que Willy sea traspasado? Pues Jaime ahora mismo es duda, de momento tiene contrato en vigor y el club siempre se ha presentado con nosotros. De los heridos, Javi Lara ha jugado más o menos, en la parte de Nascoyano, trabaja con menos 50 personas en general, y volverán, pero no está claro que va a seguir. Y luego están los fichajes que ya se han hecho. Carlos, Tino Lillo, Arturo, Fran Amado, que están también por caer en Zamora, en la pista de la conferencia de Tomás Colombia. Dos de los goles de su equipo, ojo que si sube a segunda va a ser que no, pero si no se puede, puede ser que si venga, que la pista Les comentamos, según Pepe, Ariel Montenegro, el jugador del Elche, se incorporará al equipo técnico del Elche para la próxima temporada como segundo entrenador de Bordalás, porque es una empresa de técnico de Gitano. La incorporación de Ariel Montenegro conlleva que Javier Vidal, hasta ahora técnico de Bordalás, abandone esa función para trabajar como preparador físico, con lo que Manuel Sánchez abandonaría la oficina de la entidad de Gitano. Bordalás quiere también contar con Miguel Marí, que se incorporará en enero pasado como preparador de porteros, lo que Miguel Girán también de Javier Elche, y a esto se unió Emilio García Cata para sustituir a Pascual Andal como asistente técnico, con lo que todo el equipo que trabajó con Raúl Barragán quedará desvinculado del Elche. Por cierto, no hay todavía fecha prevista, pero todo parece indicar que el Elche realizará la pretemporada en Oliva, el equipo que está en los abogados, y nada más. Ya estuvo allí 3-4 días con los jugadores. Pues la pretemporada en teoría se va a hacer en Oliva. Se adelantaría una semana la pretemporada porque en teoría también se va a aprobar. La segunda edición empieza el 26 de agosto. La primera empieza el 29, pero hay una proposición de que la liga en segunda, que es más larga, empiece el 22. Si esto es así, la pretemporada sería en las estaciones aproximadamente entre el 16 y 25 de julio, la semana antes de lo habitual, porque la liga empezaría el 22 de agosto. Por cierto, que también hay que destacar que Juan Carlos Ramírez, el consejero delegado, también también esta semana ha realizado una reunión con el Atlético de Bilbao para solicitar la cesión de algún jugador. Los blancos quieren la reunión de Pinche de John Miri, en el centro de 17 años, hijo del exjugador de Pacheiro, del año 93, casi 9 o 10 años, más para ahora. El Elche le cedería la carta de libertad a John Iru, sin reclamar dinero a cambio, en una reunión celebrada en el Parlamento de la Libertad, el director deportivo del Atlético de Bilbao, y en ese sentido el Elche siempre tendría pues la posibilidad de coger algún futbolista cedido por parte de la Atlético de Bilbao. Incluso que hay algunos nombres escapados, pero incluso uno de ellos puede ser el de Zubi Aurre, que ya estuvo en el Elche, pero ojo, es lateral derecho y ya el Elche tiene dos laterales derechos firmados, es un cambio inicio, que había Aurre en últimos laterales. Son movimientos que, insisto, se producen ya, se están produciendo y se están produciendo, lógicamente tenemos que ver que el Elche ya no tiene opciones de nada más que lo que la uno de los futbolistas que podría dejar el club podría ser Paco Esteban. Además, en los últimos dos partidos ha habido varios detalles que dejan claramente la posibilidad que les estoy comentando. Si después del partido de Irún todo parecía indicar que Paco Esteban podía ganar la confianza de la Comisión Deportiva, los detalles de Las Palmas, cuando marca el cuarto gol en Rondón, Paco Esteban se sienta en el banquillo, se sienta mal entrenador, y luego el hecho de que ni lo saque a calentar la semana pasada frente al Murcia y prefiera a los canteranos Ober y Paños, dejan de ganar claro de que va a tener conversaciones en el que ha habido un profe entre entrenador. Precisamente le preguntamos al jugador qué ha pasado y qué es lo que puede pasar. Bueno, es una cuestión que no... La cual no es una persona que se haga neutral, que no necesita ser neutral, es decir, cuando pienso las cosas, las suelo decir, a veces me puedo hacer daño a unos, a veces le puedo favorecer a otros, pero en definitiva lo que siento por dentro no quiero decir. Y no voy a cambiar de forma de pensar, porque es por lo que me dio estar aquí y también puedo hacer daño profesional. Vamos, que no les entró muy bien lo de calentar la semana del partido frente al Palmeiras. Yo creo que fue abierto, yo vengo de encontrar el caballo, hay paños que encontrar el campo, no tengo que hacer la misma vuelta al asunto, es que está claro que está trabajando bien ahí para mí, está trabajando mal en el instrumento, que está trabajando bien. Y el día que me viene aquí, yo creo que me he visto con los pies, estaba viendo como